¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? El año 1987, si ustedes recuerdan, fue declarado por la ONU como Año Internacional de la Vivienda. Con esta declaración se pretendía que el mundo tomara conciencia del grave problema que significa para millones de personas el no disponer de un lugar donde cobijarse. Dadas las necesidades graves en torno a este problema, recientemente ha sido declarado el 5 de febrero como Día Internacional de la Vivienda. En el mundo dicen que existen actualmente cerca de 1.000 millones de personas que no disponen de un hogar digno y mínimamente adecuado. Más de 100 millones malviven diariamente en la calle, bajo los puentes o en los portales de los edificios de las grandes ciudades. Aquí, en América Latina, son unos 20 millones quienes están en la calle. Gran parte de estas cifras son niños y niñas de corta edad que permanecen tirados, sin familias, sin cuidados mínimos, sin sanidad y sin afecto. Estas estadísticas no recogen a aquellas personas que, aún teniendo casa, ésta se halla en condiciones de extrema necesidad. Cerca de 600 millones de personas no tienen en sus hogares luz, agua, servicios higiénicos, ducha. Se trata de las barracas, chabolas, favelas, villas miserias, diversas palabras para nombrar una única realidad de miseria. Cada día son unas 50.000 personas las que quedan sin hogar, debido a emigraciones hacia las grandes ciudades, a las guerras que generan millones de refugiados que deben huir abandonándolo todo. Frente a este problema tan grave de la humanidad, no existen todavía proyectos que puedan ofrecer soluciones a corto plazo. Es más, el número de personas que cada día se quedan sin un hogar digno aumenta constantemente. Y esto nos hace tomar conciencia de la necesidad de ser cada día más solidarios con los que no tienen vivienda. Recordemos que la solidaridad indica una sintonía responsable y comprometida respecto a la realidad de los demás, de la sociedad en general y de los otros pueblos. Es una actitud relacional que arranca de la misma naturaleza de la persona y de la sociedad humana y que tiene consecuencias morales, sociológicas, políticas, a nivel local y también internacional. La solidaridad, queridos amigos, armoniza lo privado con lo público y comunitario. La línea de solidaridad supera los defectos y la dicotomía entre la privatización y la socialización. Cada uno de nosotros, como personas que somos, recordemos que hemos sido creados a imagen de Dios. Toda la humanidad está marcada por esta imagen y por la alianza o pacto de amor. En el lenguaje cristiano, el contenido de la solidaridad suena a comunión y familia, que vive el mandato del amor, como expresión de la vida trinitaria de Dios amor, que quiere que entre nosotros seamos una verdadera familia. Pensemos en aquellos que no tienen vivienda, pero pensemos también en las personas que viven a nuestro lado y necesitan de nuestro amor. ¿Lo charlamos?